vamos de paseo. Podcast. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Vamos de Paseo Podcast. Este programa que hacemos con mucho amor, obviamente, con mucho cariño, en las idas y venidas de mi querido trabajo, o a mi casa, obviamente. Mi nombre es Santi Rod, ¿cómo están? Finalmente vamos a tocar en el día de hoy. Primero vamos a hablar de unas pequeñas noticias que surgieron en estos días y que parece que ya arrancamos el año con todo. 3 de enero es hoy, este viernes, y las novedades que vamos a traer están buenas porque ya te pintan un poco el panorama de lo que va a ser este año y de las cosas que se van a ir viniendo. Y luego en la segunda parte del programa vamos a charlar un poco ya del famoso listado de los GOTY de este año, del año pasado, en realidad 2019, que bueno, ya había prometido que iba a ser un pequeño listado y bueno, estuve ahí hoy en la oficina. Cuando estaba pleno en medio de toda la ola de laburo, encima volví de las vacaciones ya como les conté la semana pasada. Así que estamos todavía leyendo mails viejos, ordenando cosas, viendo las tareas que hay que hacer, las que no. Encima, bueno, ahora el gerente se fue de vacaciones, así que voy a estar ahí con varios temas para ir tratando. Una posibilidad nueva también que se da en el marco de lo laboral, así que esperemos que por ese lado también se auguren nuevas cosas que motiven un poco más a estar en el trabajo y darle fuerza al día a día, ¿no? Y ya que estamos, voy a empezar a abrir un poco el listado de los GOTY como para tenerlo a mano y después ir comentándolo. Mientras tanto, les voy diciendo cuáles son las novedades que surgieron en primera instancia. Un pequeño PSA, Public Service Announcement. Bajé el Go Galaxy de Go un poco tarde, ¿no? Porque ya hace rato que estaba la versión disponible para la gente, ¿no? No solamente para los beta testers, digamos. Y bueno, justo el otro día entré en Go, me saltó un error de la versión, que no sé qué. Entonces digo, che, qué raro. En una recorrida así por launchers, mientras voy actualizando los programas y demás. Y cuando entro a la página, obviamente te recibe el aviso de que está Go Galaxy disponible. Y ahí recordé que se había ya lanzado para el público, entonces lo puse a bajar. Y la verdad que lo recomiendo 110%. Yo creo que la idea detrás de ahí los polandeses estos hermosos que están con su plataforma, me parece que es una idea muy loable y muy interesante. Ojalá que les vaya bien y que les rinda frutos, porque lo que están haciendo con esa aplicación es básicamente concentrar todos los launchers y plataformas, e inclusive fuera de PC, porque también se puede asociar con lo que es Xbox Live, que sería la Xbox, aunque en realidad lo podemos usar con Game Pass, y también en la PC, y también se vincula con el PlayStation, ¿no? Con el usuario de PlayStation que tengamos nosotros, con lo cual la única plataforma, extrañamente, que queda fuera de la charla es la Nintendo. Lo extraño, ¿no? Lo de Nintendo siempre yendo solo a jugar a su quintita. Aún así, lo interesante es que no sé de dónde toma la base de datos del catálogo de juegos, pero están los juegos de Switch también dentro de la base de datos, así que si bien uno no tiene la integración con la lista con tu usuario, no hay una API que te vincule directamente con Nintendo y vos puedas levantar tus juegos de tu cuenta, aún así vos podrías entrar y elegir qué juegos tenés, marcarlos como que sos propietario de esos juegos y que te aparezcan igual en la lista, pero obviamente no tendrías ningún enlace con nada y no te serviría mucho, solamente para tenerlo ahí visible y decir, bueno, este juego lo tengo, este no, y qué sé yo. Y la idea de los muchachos de GOG es que, de Good Old Games, es que con la aplicación vos puedas tener a mano todas las bibliotecas y los amigos e inclusive algunas funciones de chat con los otros launchers y con las otras plataformas. De esa forma, terminás teniendo una sola aplicación en donde vos podés visualizar rápidamente todo, ¿no? Vos podrías visualizar todos los juegos que tenés, podrías ver qué amigos están conectados. Entonces, por ejemplo, surge la situación en donde vos estás en la pantalla principal del Go Galaxy y estás viendo todos los, tus amigos de PlayStation a que están jugando, todos tus amigos de Steam a que están jugando. Eso me pareció bastante atractivo, porque al mismo tiempo a mí me gusta chusmear que están jugando el resto de las personas. Entonces vos tranquilamente podrías mirar en qué andan en las diferentes plataformas, ver en cuál hay más, en cuál hay menos, según si hay algún lanzamiento o no, depende de la época del año. Así que me parece que es una funcionalidad bastante atractiva, e inclusive a vos al importar todas tus librerías y tus catálogos de juegos de diferentes plataformas, tenés en un solo lugar concentrado todos los títulos que posees. Y bueno, es lindo para ver la estadística. Por ejemplo, a mí me salió que tengo como casi 400 títulos en total. No es tanto, digamos. Obviamente hay algunos que ni sé que los tengo, pero en líneas generales tampoco es tanto, no es un número descabellado. Aún así está bueno verlo. Y también eso también te sirve, mismo con la Switch en su momento me pasó, que al tenerlos visibles todos juntos, vos decís, ah, mirá, yo tengo este juego, tal vez te lo instalás o tal vez lo reproducís. Mismo la plataforma también te da la opción de cerrar el launcher que uses cuando estés jugando. Por ejemplo, estuve jugando estos días al Yooka-Laylee and the Impossible Lair, que lo tengo en Steam, y ahora lo regalaron en Epic encima, me quiero matar. Y entonces vos pones, buscas el juego y te dice, primero te dicen qué plataformas lo tenés, ¿no? Yo lo tengo obviamente en Epic y en Steam. En Epic no lo tengo instalado, en Steam sí lo tengo instalado, porque fue donde lo estuve jugando la otra vez, que fue cuando lo compré. Y entonces vos elegís Steam y ya te dice Play. Entonces vos le das al botón Play y ya te levanta el Steam y te ejecuta el juego. Una vez que vos salís del juego y lo cerrás, se te cierra Steam también y te queda Go Galaxy. Entonces está bueno porque no necesitas entrar en cada launcher o ver dónde tenés instalado el juego, ya que ahí directamente te busca en todos los que tenés y te lo ejecuta, y después te cierra la aplicación cuando terminás. Así que me parece que es re cómodo, me parece una idea muy interesante. Ojalá que, por suerte, hasta ahora lo que observé, todos los stores principales, todos se coparon, brindaron su soporte para que por lo menos te puedas tener los juegos y los amigos y demás. Y yo creo que es una muy buena iniciativa, ojalá que rinda sus frutos y que la sigan manteniendo, porque tener un concentrador de todos los launchers que uno tiene en la computadora no es, no es una pavada hoy en día con la cantidad de boludeces que hay para tener ese launcher de Rockstar, el de Battle.net. Bueno, eso ya lo tenías de antes, ¿no? Pero tenés GOG, Steam, Epic, Bethesda, Origin, Uplay, Humble Bundle. Entonces, cuando al integrar todo eso, podés visualizar mucho más fácil todos tus títulos. Después, por otro lado, vamos al lado a los amigos de Sony, a los amigos de la Yuta, que salieron un rumor de que eran en el CES, en la Consumer Electronics Software, no sé qué, el evento que se produce, no sé si la semana que viene, me parece, o este fin de semana, van a presentar la PlayStation 5, lo cual me llamaría la atención porque la lanzarían a fin de año, así que en definitiva, en algún momento, y entiendo yo lo cuanto antes mejor, van a empezar a mostrarla para que la gente se empiece a dar una idea. Y surgió el otro día una publicación en Reddit que luego fue borrada, en donde mostraban que iba a haber una retrocompatibilidad hasta la Play 1, y lo que la consola iba a hacer era upscalear en resolución todos los títulos, inclusive desde esa época, ¿no? Lo cual me llamó la atención, porque, no sé, según tenía entendido, eso lo tendrían que hacer a nivel de cada título, no sé si lo pueden hacer a nivel de consola. O sea, yo de Play 1, no sé, por ejemplo, Metal Gear Solid 1, vos tendrías que ir a Metal Gear Solid 1 y asegurarte de buscalear eso con texturas nuevas para que lo levante, no sé, 1080, 4K. Igual sería un asco, ¿no? Pero qué sé yo. Pero no sé si lo hace la consola en sí, lo hace el emulador que tiene la consola adentro, lo hacen a nivel de cada juego. No sé cómo va a ser la forma de que lo implementen, pero supuestamente esa sería el rumor que surgió, porque después la publicación fue borrada. Así que si ahora quieren acceder, no la pueden encontrar, pero bueno, está surgiendo esa alternativa. Yo creo que van a mostrar un poco de la Play 5, seguramente. Puede ser que la muestren en el CES, y si no la muestran ahí, puede ser que la muestren un poquito más adelante, pero yo creo que antes de la E3 algo van a hacer, o con un State of Play, o van a salir los mismos directivos de Sony a presentarla en alguna presentación, en algún evento que organicen ellos. Pero bueno, vamos a tener novedades y vamos a comentarlas, porque se ve interesante lo de la retrocompatibilidad. Me parece algo bastante piola. Ojalá que lo puedan llevar a cabo y que salga bueno, porque te digo que si eso llega a ser así, vendo la Play 4 a la mierda y me compro la 5, porque la verdad que hasta inclusive la Play 4 acá la podrías vender más caro de lo que te saldría la la Play 5 afuera o cubrir bastante porcentaje del gasto, y porque seguramente no va a ser barata. Yo creo que va a estar $500. Si está menos va a ser un éxito, pero 500 es un precio razonable por el tema del disco sólido encima. Así que bueno, veremos qué ocurre ahí. Y por el lado de Nintendo, nuestro querido Gran N, ya surgieron rumores de una Direct ahora en enero, así que arrancamos el año con todo bien arriba. Mismo hoy se filtró supuestamente la fecha de disponibilidad del próximo peleador del Fighter Pass de Smash, que decía 29 o 28 de febrero. Recuerden que este año es bisiesto, así que tenemos 29, pero creo que caía sábado, así que como que se reía la gente diciendo, sí, va a caer un sábado el personaje. Yo creo que lo pusieron como un placeholder en la fecha de fines de febrero. Seguramente va a estar disponible a mediados de febrero, pero eso quiere decir que lo tendrían que presentar por lo menos un tiempo antes. Entonces, teniendo en cuenta este antecedente, me parece que ya hubo directs en enero antes. Bueno, sí, recuerden la grande en la que se presentó la Switch y demás, que fue en enero también, ¿no? Qué lindo, qué época esa, ¿no? Mamita. Qué lindo momento ese cuando presentaron la Switch en enero y nos estábamos cagando de calor, esperando hasta las 3, 4 de la mañana que se abran las pre-orders para comprar la consola. La verdad que trae lindos recuerdos, realmente, viendo la Direct esa que tuvo Kimishima y demás. Bastante, bastante interesante. Y después así que bueno, yo me la juego que la Direct va a ser, si no es la semana que viene, va a ser la otra. Es muy factible que sea la semana que viene, no me llamaría la atención. Me gusta como alternativa y bueno, se van a mostrar cosas lindas. Ya ahí hay unos que estaban hablando, que veían algunas páginas, qué cosas pueden llegar a anunciar. Yo creo que puede ser el momento de que finalmente llegue un Paper Mario, que ya habíamos comentado la otra vez que no pasó. Star Fox podría ser, aunque no me la jugaría tanto. Aunque puede ser que haya un anuncio como para mitad de año para adelante. Además tienen que mostrar un poco más de lo que es el Tokyo Mirage Sessions para vendérselo a la gente, porque la verdad que hoy en día lo conocemos los fanáticos porque vimos la última Direct y lo tenemos medio presente, pero la verdad que después el resto de las personas no tienen ni idea de qué es ni de qué va. Y bueno, puede ser un tapado, ¿viste? Así que hay que impulsarlo ahí con la cantidad de consolas que se vendieron. Tienen que tratar de apuntar a vender muchas unidades de ese título. Después falta la fecha del Xeno 1 Definitive Edition, que yo lo estoy esperando con ganas, y vamos a ver cuándo lo terminan anunciando. Animal Crossing ya estuvieron mostrando cosas, se filtraron el otro día fotos con las distintas estaciones del año, y la verdad que se ve hermoso. Ya puedo oler así a la distancia, puedo oler el Paco que se viene con fuerza. Así que ese ya tengo un voucher reservado, como ya comenté en algún momento, y en marzo vamos a estar ahí merqueándonos a morir con ese título que es hermoso. Es hermoso y te engancha por todos lados. Además tiene una mecánica de juego y una mecánica de juego que se aprovecha más entrando todos los días y haciendo un poquito cada día, más que jugando 5 horas seguidas. Y ese formato de juego es ideal para la Switch, que es una consola que se presta para jugar 5 o 10 minutos, dejarla en sleep mode, volver a los 5 o 10 minutos y así. Así que bueno, veremos cómo ocurre y qué nos depara la Gran N para este comienzo de año, que hasta ahora no tenemos muchas novedades. El roadmap no viene tan cargado, así que está bueno que salgan con una Direct donde puedan echar un poco de luz sobre el futuro de este año de Nintendo. También hay que ver el Breath of the Wild 2, qué pasa. Si anuncian el Mario Odyssey 2 también, que para mí debe estar ahí en on the works tranquilamente. Bueno, y después para finalizar hoy la transmisión vamos a charlar un poco de lo que es pero antes vamos a hacer un pequeño check, porque ya veo que no estoy grabando un carajo. Cortarme la pija, no, está bien. Estamos en 14 minutillos y bueno, ahora lo que nos queda para charlar hoy es como dije, lo había prometido, el listado de los GOTYs de este año. Me senté a anotar más o menos los juegos que jugué y que merecerían mención, ya que bueno, empecé a revisar en el control parental de Switch, que ahí tengo bastante el historial de lo que jugué en el año en la consola, en mi consola principal básicamente. Y bueno, tengo muchas cosas de antes, entonces es difícil ahí discernir qué era de este año y qué de este año me impactó. Pero bueno, saqué algunas cosas. Primero voy a mencionar rápidamente los que no llegaron al top 10. Que estos títulos son... Hay un grupete que no lo puse porque ya era medio laucha, que son los que son porteos directos o que tienen cambios en lo que es, son texturas o una subida de resolución, básicamente, pero no mucho más. Tenemos el Witcher 3, que lo compré hace poquito en el viaje. Ese es un porteo directo, así que no hay mucho para mencionar. Es un juegazo de la NASA, pero no lo iba a mencionar, no lo iba a traer a colación porque ya salió hace 3, 4 años. Y bueno, ya fue GOTY de ese año y bueno, a mí me encanta igual, así que es una mención rápida nada más, pero bueno, está buenísimo. Y lo único que voy a comentar, sí, porque no hablé todavía en el programa de este juego, es que la versión de Switch está bien, ¿no? Bien fea, pero, o sea, si ustedes tienen, ya a esta altura, si no lo jugaron y tienen y quieren probarlo, si tienen acceso al juego, ¿no?, en cualquier otra plataforma, yo se los recomiendo que lo hagan en cualquier otra plataforma. Ya sea la Play 4, o una Xbox One, o mismo en PC. PC obviamente es la mejor plataforma para jugarlo. Porque la verdad que es un juego donde la gráfica y el estilo se aprecian más con mayor resolución y mayores cuadros por... Ni siquiera sé si con mayores cuadros por segundo, obviamente se nota la diferencia. Pero me parece que es un juego que brilla más cuando tenés mayor resolución en pantalla. Y la Switch obviamente es una PC con low specs. Inclusive a ese nivel, o sea, agarrar el juego en PC, ponerlo abajo, y a eso aún así lo bajas más todavía. Bueno, esa es la versión de Switch. En la tele se ve feo. Pero bueno, no deja de ser una locura jugar ese juego en portátil. O sea, y me parece que ese es el punto fuerte de este juego, de esta versión. Entonces, si vos no tenés ninguna otra consola salvo Nintendo, entrale, porque la verdad que es un juegonazo. Si tenés cualquier otra plataforma, no, compralo en las otras, en la que mejor te corra, inclusive va a estar más barato. Pero bueno, si sos una persona que juega mucho handheld y qué sé yo, puede ser viable, básicamente. Eso es lo que quería comentar. Después tenemos el Collection of Mana, que también lo compré en el viaje. Tiene el Final Fantasy Adventure, que hablé en el programa anterior, todavía no lo edité. El Secret of Mana. Y el Secret of Mana, que no me acuerdo cómo se llama, pero que no había salido de Japón. O sea, el 3, digamos. Nada, son porteos de juegos de Super Nintendo y de Game Boy, creo. Así que no hay mucho que mencionar ahí. Después tenemos el Divinity 2, que es el mismo de PC. Y también había salido en consolas, pero llevado a la Switch. La verdad que corre muy bien, yo ya lo comenté en el programa, pero bueno, nada, mucho más que eso. El Tales of Vesperia Definitive Edition, lo mismo, es el juego original, pero con mayor resolución y algunas cositas más lindas, algunas sidequests nuevas o DLC que lo agregaron ahí, lo metieron directamente, pero no es mucho más que eso. Kingdom Hearts 3, que no jugué nada, así que lo puse de nombre nomás, jugué el 1, quise hacer la saga y quedó. Lo tengo igual como una gaming resolution de este año, así que espero por lo menos poder pasar el 1, aunque sea hijo de puta. Y después estos son nuevos de este año. El Super Kirby, el Kingdom Hearts 3 también. El Super Kirby Clash, que es uno que se anunció en una Direct, que es un juego free to play de Kirby, ¿no? Donde es como una especie de boss rush, digamos, que se puede jugar cooperativo. La verdad que está bueno, divertido, entretenido, pero obviamente no me significó demasiado. Así que solamente lo menciono, pero está bueno, se le puede dar una oportunidad, sobre todo porque es gratis, así que prémenlo para jugar con algún amigo, algún familiar, algún hijo, una hija, algún primito. Después tenemos el Tetris 99, también los que le gusta el Tetris, para mí lo deben considerar como un punto alto del año. Yo no soy tan fanático de Tetris, pero es divertido, entretenido, he jugado para sacar algunos skins, así que está bueno para mencionar. Después tenemos el Untitled Goods Game, el juego del ganso, el querido ganso. No me terminó de atrapar, me da bronca porque está todo el mundo como loco y yo estoy como, no sé. No le di tampoco demasiadas chances, jugué un poco nomás, la primera pantalla, digamos, el primer escenario. Le tengo que dar más posibilidades, pero hasta ahora no me llamó tanto la atención. Entiendo por qué es gracioso y lo que la gente se siente atraída hacia el juego, Pero no. Más allá de eso, después no me terminó de cuajar y bueno, esperemos poder darle un poco más de tiempo este año. Sentí como que una vez que le agarré la vuelta a la mecánica, me pareció gracioso algunos efectos y qué sé yo, pero ya después es más de lo mismo y no me terminó de cerrar. Después tenemos el SteamWorld Quest. Este yo le tenía toda la fe porque me encantan los muchachos de Image and Form. Y la verdad que no, el estilo es de juego de cartitas, armas un mazo, viste, es un RPG y los ataques son con cartas básicamente. Se ve que ese estilo tampoco es de los míos, entonces por ese lado tampoco me cerró demasiado. Pero bueno, qué sé yo, ya lo voy a retomar. Jugué un tiempo, me pareció que estaba correcto y no mucho más, lamentablemente. Pero bueno, igual así lo sigo bancando a los muchachos, espero que saquen otro plataformero que ahí, o Metroidvania, que ahí es su fuerte, que son las versiones anteriores, SteamWorld Dig 1 y 2 son una locura, y bueno, y el Haste, lo compré pero no lo probé todavía. Después tenemos el Battle Princess Madeline, que yo ese lo había baqueado en su momento. Es un juego de la vena del Ghosts and Goblins, pero lo que me pasó fue increíble. Salió, se finalizó el Kickstarter, y tuvieron un tiempo desarrollándolo y salió el juego, mandaron el código, lo instalé y como que me impactó, como que no sé, estaba feo gráficamente, no sé, una cosa media rara, y como que no lo jugué mucho más. Así que nada, mencionar solamente por si les interesa. Es un juego que salió este año y parecería, si ustedes son del agrado de ese tipo de juegos, le pueden echar un vistazo, pero no sé, pareció como unos gráficos medio grotescos, digamos, ¿no? Eso fue lo que me empujó un poco para atrás. Y después tenemos el Gato Roboto. Este es un pequeño Metroidvania, donde sos un gatito que se sube en un robot, una cosa media rara. Que me parece que no dura mucho, tampoco lo pasé igual. Lo habré jugado 2-3 horas y me pareció también correcto, bastante entretenido, pero no mucho más que eso. Pero creo que este sí lo recomendaría para los que son amantes de ese género y de los gatos. Para que le den y lo prueben, porque me parece que es un título que es interesante. Además tiene un arte bastante simplificado, bastante simple y atractivo, por lo simple que es, básicamente. Y bueno, es uno más del género. El tema es que está en un género muy poblado, entonces es difícil a veces separar el trigo del maíz, digamos, ¿no? La paja del trigo, básicamente. No, el trigo del maíz no, pues... Bueno, ahora sí, vamos al top 10, que son los títulos. ¡Top 10! En el puesto 10, y este tiene, obviamente, esto todo subjetivo y personal, pero bueno, lo puse en el 10 por una, más que nada por una experiencia personal, el Bloodstained Ritual of the Night. Lo puse en el 10 porque lo jugué en la Switch, y la verdad que la versión de la Switch, al lado de las otras, palidece mucho. Es uno de los primeros títulos que comenté en el programa. Casi no lo pongo en el top 10. Pero la verdad que tiene mecánicas muy pulidas, es muy interesante, muy divertido de jugar. Pero bueno, como les comenté en su momento, si pueden hacerlo en otra consola, háganlo. Salió un parche hace poco, y siguen laburando los tipos porque se metió WayForward en un momento y se ve que el equipo de Igarashi no daba abasto para pulirlo con todo lo que tenían que hacer. Mejoraron algunas cosas, sobre todo load times entre escenas, porque a veces pasaba que saltabas a un pozo, la típica que vos saltabas, y tenías que treparte a un piso en el escenario de arriba, digamos, ¿no? En la pantalla de arriba, perdón. Entonces, si le pifiabas al salto, volvías a caer en el escenario anterior. Y a veces saltabas, tiempo de carga 10 segundos. Le pifiabas al piso, caías otra vez 10 segundos. Entonces, eso era una patada en el medio de la happy. Esas cosas medio que las mejoraron. Hay algunos tiempos todavía que son bastante largos. Pero en líneas generales fueron mejorando bastante lo que es todo la parte de loading times, el tema de la reacción en el control, que yo no lo había sentido en mi primera playthrough, pero después cuando probé hace poquito en el viaje el parche, lo noté un poco más responsivo. Aún así no, todavía le falta, y creo que bueno, en algún momento va a llegar un punto donde no lo van a actualizar más y ahí quedará, lamentablemente, porque me parece que es una consola ideal para jugarlo. Pero bueno, si pueden y quieren, jueguenlo en otras plataformas, que hasta se ve mucho mejor. Creo que la versión de PC es la más optimizada. Igual el juego tiene algunos problemas de optimización. Por lo mismo la Play 4 había un boss que se caía a 15 frames, lo cual me parece que es casi imperdonable, pero bueno. El puesto número 9, este es un juego que salió ahora en diciembre, un juego, una expansión, el Shovel, el King of Cards, el DLC de King of Cards, la expansión del Shovel Knight. Lo jugué, pasé 2, 3, 4 pantallas más o menos, y la verdad que el gameplay es igual de fino que siempre. Ahora con la alternativa de King of Cards, la diferencia que tiene con las otras, con las otras campañas, es que el tipo tiene como un dash similar a Wario Land, y después vos tenés como un tema de lo que se considera como, vos haces un dash y depende del timing que tengas tenés un salto extra después para hacer en el aire, y ahí vas jugando con esa alternativa similar a lo que era Spectre Knight pero con el dash, así que me pareció re piola. Y bueno, la mecánica como siempre adictiva, empezás a jugar el título y ya la música, el ambiente, el plataformismo ese tan preciso y tan interesante que tiene, y no tan castigador como el Celeste, por ejemplo, o el Hollow Knight, sino que es más bien algo que tiene su desafío, no es una pavada, pero también es muy reconfortante cuando pasas un escenario y no es tan castigador como los otros títulos. Obviamente acá te das cuenta que si te equivocaste es por tu culpa, y no tenés que estar muriendo 158 millones de veces para pasar un nivel, así que está bueno eso también. Y bueno, si les gustaron las campañas anteriores, primero que el DLC es gratis, porque lo prometieron en el Kickstarter original, así que ya lo tienen, denle una probada. El único punto negativo por el cual baja en algunos puestos es que tiene un juego de cartas metido en el medio, dentro del juego, que es bastante extraño, y leí comentarios que más adelante se vuelve bastante tedioso y difícil, y que en definitiva después vos podés comprarte como unos cheats que te hacen ganar, y la gente terminó pasando los desafíos con los cheats más que jugando el juego de cartas en sí, lo cual te demuestra que hay un problema de diseño en ese juego y lo hace bastante choto y no está bueno como opción para... No lo hace tan bueno como opción, perdón, porque casi me lleva puesto un bondi. no lo hace tan bueno como opción para tenerlo presente y podría haber sido totalmente obviado y dejar solamente la parte de plataformismo y ser un juego mucho más completo y atractivo. Es similar al juego de cartas de Final Fantasy VIII, pero me parece que inclusive peor logrado que aquel. El cual era totalmente opcional. Acá lo necesitas para avanzar y conseguir perks y demás. Después en el puesto 8 tenemos el War Group, un juego que salió a principio de año, un sucesor espiritual de Advance Wars, de Chucklefish. Yo en su momento lo jugué bastante, pero no lo terminé, qué raro. Jugué bastante, encima yo lo había jugado porque estaba en un torneo del Discord de Nintendo Dads, y entonces ahí como que lo jugué mucho en lo que es multiplayer o co-op. Y ya después el modo campaña lo jugué un poquito más. Tuvo bastante soporte, ya que sacaron un DLC de historia gratuito después. Y algunas. Después los problemas que había en la interfaz, que la gente fue reclamando, los corrigieron rápidamente. Así que. Qué bueno, está bueno tener un juego que tenga ese mantenimiento y ese tiempo de respuesta para los reclamos de la gente. Así que ténganlo en cuenta eso. Y es un juego bastante completo, bastante interesante. Lo puse más abajo porque no por el tiempo que le dediqué y por lo que me falta dedicarle, pero la verdad que es recomendable, 100%. Mismo en la Switch, lo que es la Store de Nintendo Argentina lo tiene a buen precio, y es ideal para jugarlo en Switch, no solo porque es el sucesor espiritual de Advance Wars, que era un juego exclusivo de la consola de Nintendo portátil, sino que también se presta como para jugar un ratito, soltarlo, seguir después y no darle de todo de corrido. Mismo ocurría también tiene un modo multiplayer asimétrico que está bueno, donde vos podés engancharte en una partida con otro y hacer un turno, y entonces le toca obviamente al rival, y él se puede conectar en algún momento y volver a jugar ese turno y así sucesivamente hasta que termine la partida. Todo está bueno porque no hace falta que estén los dos conectados al mismo tiempo para poder desenvolver la partida y jugar un match multiplayer. Así que está bueno, es una alternativa interesante, sobre todo para cuando las personas tienen diferentes tiempos o situaciones en las que pueden meterse y jugar. Luego, siguiendo en el siguiente puesto, tenemos... Bueno, acá sí empieza un poco la polémica. En el puesto número 7, mira que este título lo había puesto originalmente, no sé si en el 3, en el 2, y después lo empecé a bajar, a bajar, a bajar. Casi que se va de la lista. Yo soy mi hijo de puta también, porque yo lo había esperado con muchas ganas. Estamos hablando del Pokémon Sword and Shield. En este caso, el Pokémon Sword, que es el que tengo yo. Lo puse 7 porque no me terminó de cerrar algunas cuestiones. Aún así, es un juego que recomiendo ampliamente. Le di 15 horas más o menos y lo colgué. Y como que no siento la necesidad real de volver. pero ya lo voy a agarrar. Porque encima ahora están haciendo algunas incursiones con Pokémon Shiny particulares. Por ejemplo, Magikarp está ahora con Shiny gigante. Entonces es como que le están dando bastante soporte para que la gente se siga metiendo y jugando. Me tendría que sacar la historia del medio encima, que hasta ahora no me llama la atención, pero dicen que después se pone interesante más adelante. Ya hablamos bastante de Pokémon en distintos programas, no voy a extenderme demasiado, pero al lado de los que vienen después no me dio lo suficiente como para tenerlo mejor catalogado. Tal vez el año que viene lo juegue un poco, este año lo juegue un poco más y lo tengan en mejor, mejor estima, pero bueno, por ahora están en el puesto 7. En el puesto número 6 vamos a hablar de un juego que me sorprendió. Yo lo compré para jugar con la nena y lo terminé jugando más yo que ella. Ahora igual últimamente le está dando a ella por suerte y se está enganchando. Es el Yoshi's Crafted World, plataformero de Yoshi, simplón, a un primer vistazo. No muy desafiante. El atractivo del título pasa por los gráficos, por las estructuras, por el diseño que tiene y no mucho más en una primera instancia, pero cuando empezás a adentrarte en los collectibles, a decir, bueno, quiero terminar el escenario, cuando te agarra ese toque de querer tener todo al 100%, se vuelve realmente difícil. Difícil al punto de que no encontrás algunas cosas, que te las puedes pasar dando vuelta a algún boludo horas y horas en un nivel hasta que encontrás la monedita roja que estaba justo escondida abajo de un coso. Los desafíos para encontrar, después te van presentando desafíos donde tenés que, no sé, encontrar 5 ovejitas en un nivel que están ocultas en adelante o atrás del escenario y tenés que ir tirando huevos para activarlas, digamos. Cuando ocurre eso, no... Al principio estaba interesante, decía, mira qué bueno, tengo que encontrar esto. Ya después se vuelve medio tedioso, una y otra vez. Toda la parte de los amigos, la parte de los coleccionables, de las vestimentas, de los envoltorios que se pone Yoshi alrededor. Todo eso después se vuelve, pierde un poco el chiste, porque encima el juego no es difícil. Y cuando vos le pones una caja de cartón de leche para que alrededor, ¿no? Para cambiar la estética del personaje, te da más defensa, o sea que se te hace aún más fácil todavía, cuando en realidad uno lo único que quiere es cambiar la estética. Entonces le faltaría esa opción de poder cambiarla sin que te afecte la salud del personaje. Pero bueno, los últimos niveles se vuelven más difíciles. El modo co-op está medio rancio, pero es un lindo título. El tema es que los $60 duelen acá, pero si lo consiguen en descuento puede ser una alternativa interesante para tener presente. Y es un first party, ¿no? Obviamente que siempre tiene... La música es extraña también. Algunas canciones están buenas, otras están medias... Como faltas de ritmo, no sé. Les tienen algo que, por ejemplo, el Wally World, el Yoshi's Wally World, no tenía. Tenían canciones mucho más movidas y más interesantes. Pero bueno, lo interesante es que la saga de Yoshi sigue creciendo y sigue teniendo títulos atractivos, así que es para tener presente, ¿no? Después, en el puesto número 5, este lo cambié con el 4 al final, tenemos el Zelda Link's Awakening Remake, que ya hablé en un programa, hice una reseña, así que demasiado más no voy a agregar. No está en el top 5, bueno, ya, sí está en el top 5, pero está en el último puesto del top 5, básicamente, porque es una remake. Pero creo que todo lo que agrega y todas las cuestiones que que le añaden al título original, lo hacen único y es un gran exponente de este año. Yo se lo recomiendo, yo lo recomendé en su momento cuando hice la reseña. Pero por ejemplo tiene un punto negativo como el modo de Dampe, que la verdad que no es interesante para nada y no suma demasiado. Yo lo completé cuando hicimos cuando hablé en su momento y no volví a tocarlo más, porque en su momento lo había borrado porque no tenía espacio. Ahora sí tengo espacio, lo instalé, pero tampoco lo volví a rejugar y no creo que lo haga, salvo que tenga muchas ganas de volver a vivir la aventura. Inclusive te diría que si tengo ganas de volver a vivirla posiblemente juegue el original, pero bueno, me parece que es una alternativa muy piola. Ahora en la última sale no estuvo en descuento todavía porque salió hace meses, pero posiblemente en la de la E3 que viene o antes tenga algún descuento y ahí puede ser una opción viable para tenerla presente si queremos tener un título en la consola. Lo que sí es que ahora con el impuesto del 30% se hace más difícil, ¿no?, tenerlo como una opción realmente para jugarlo. Pero bueno, es un gran título y está en el puesto quinto. Después en el cuarto, un indie que jugué a principio de año y me esmeré para pasarlo, porque justo estábamos participando en el coso de en un juego conjunto del disco de BFG. Es el Katana Zero. La verdad que me encantó la estética, tiene una historia bastante extraña al principio, después empieza a cerrar y a atar cabos. Tiene un loop de gameplay muy adictivo, muy piola, en donde vos primero ves como una cinta de video del lugar donde estás entrando y ahí haces toda la jugada y luego se reproduce el video como en velocidad rápida, como diciendo, bueno, esto fue lo que hiciste, pero juega con esa dicotomía de pasado y presente, que después también tiene vinculación con la historia, no es que solamente estás viendo los videos y nada más. Entonces está bueno porque lo meten en el gameplay, la historia se mezcla con el gameplay y viceversa, ¿no? Entonces forma este tipo de conjunto interesante. Es muy fácil de jugar, difícil de masterear y de hacer combos interesantes. Vos un nivel lo puedes pasar a lo cabeza y hacer las jugadas directamente, o bien podés agarrar y pensarlos más y hacer toda una combinación loca que te permita pasar mucho más fácil. Vas a morir bastante porque después más adelante te piden hacer un parry de los disparos con la katana y si le pifiaste por un segundo, chao. Empiezan a aparecer unos bosses que son difíciles. Tiene bastantes secretos interesantes que yo después no lo volví a jugar y ahí quedaron. Pero son desafíos que están buenos hacerlos. La historia también te presenta diferentes opciones. Y encima en cada momento que tenés que hacer las opciones tenés un timer. Entonces te hace pensar rápido y todo frenético. Y no te deja parar demasiado a meditar qué tenés que hacer o qué no. La historia bastante atractiva, como comenté, es rebuscada, pero es atractiva, interesante y bueno, es un juego que recomiendo mucho, así que ténganlo presente. Luego, ahora vamos en el podio. En el puesto número 3 llegamos a un título que todavía no pasé, pero jugué bastantes horas y me sorprendió mucho más de lo que esperaba. Estoy hablando de Luigi's Mansion 3, el juego del querido Luigi asustadizo. Ya lo comenté también en el programa un poco. La única queja que tenía era de los controles, que me parecían extraños para si yo quería aspirar o mover con el stick derecho la punta de la aspiradora y aspirar, por ejemplo, al mismo tiempo. Tenía que hacer la garra, ¿no?, la famosa garra, para poder manejar el stick derecho con el dedo y también tocar la aspiradora. O mismo cuando... Bueno, la aspiradora no era el problema era con la luz de noche, digamos, o con la linterna misma. Pero después descubrí los comandos con el L y el R, y el ZR y el ZL, para que combinados te permitían hacer todas las funciones que tenés en el juego, entonces ahí se me facilitó la situación, y como que el mayor problema que tenía fue resuelto. Un juego mismo donde se introduce un elemento multiplayer, con el Skullcrapper y demás, y que funciona a 10 puntos, lo cual sorprende porque uno diría que a priori que ese juego no tiene ninguna posibilidad de implementar multiplayer y lo hace a la perfección. La historia, bueno, ya la conocemos, pero O sea, es simple pero rinde y cumple con su propósito. La parte gráfica es espectacular. El juego es fantástica. Uno de los títulos más deslumbrantes de la consola. Por lejos. Por más que sea una estructura más sencilla. Pero la verdad que aún así podría haber sido gráficamente más simple y no lo es. Como parecería ser el Animal Crossing más a que se viene. Y bueno, yo ahora estuve jugando un poco más. Avancé, pasé el último piso que hice. Fue uno que es como una planta gigante. Y bueno, todavía no me cansé. Todavía sigo con ganas de buscar todos los cristales y de resolver los puzzles y de hacer backtracking un poco con los bus. Pero bueno, ya comentaré si en algún momento me embolo. Todavía me faltan un poco menos de la mitad de los pisos. Pero la idea es poder pasarlo porque es interesante y divertido. Bueno, en el puesto número 2, Super Mario Maker 2, obviamente. Este quedó ahí, la verdad que después me puse a pensar. No sería mi número 2 si considero todo lo que jugué este año, pero sí es el número 2 de lo que salió este año. Y más allá del poco o del irregular mantenimiento que le hace Nintendo y soporte que le da Nintendo al título, es un juego que yo apenas lo recibí, jugué todo el modo de historia completo, me encantó, me cagué de risa, cumplí todas las misiones, me divertí bastante. Y eso que yo no creo niveles, básicamente no tengo una mente tan creativa. Pero sí he jugado muchos, me he metido varias sesiones a jugar títulos que la gente iba alargando y muy, muy, muy interesantes uno atrás del otro. Por suerte después sacaron un parche para el online, ahora vos entrás y se puede jugar, no como al principio que era un desastre y se caía a pedazos, así que si quieren volver a probar, fíjense porque está bueno. Lamentablemente este juego cumple dos situaciones que le patean en contra. Y que es, las dos están asociadas al mal timing. Primero fue el lanzamiento, fue a mitad de año, en julio, si mal no recuerdo, y salió antes de tanques como Fire Emblem y Astral Chain, qué sé yo, o sea, antes de todo el inicio de la oleada de títulos, y como que se lo fue llevando estos títulos justamente. Encima vos tenés un juego que es infinito, básicamente, como Mario Maker, y le pones adelante otro que es larguísimo como el Fire Emblem, entonces obviamente se pisa un poco. El esfuerzo publicitario de ambos se lo fueron comiendo. La verdad que eso es un problema. Y el otro problema fue que también salió incompleto para mí. En modo online salió, lo habrían hecho el día anterior a la salida. No tanto, pero sí salió incompleto, bastante choto esa parte. Y es un problema eso, porque después, 4 meses después, sacaron el parche online y ya nadie le importaba. Hoy en día vos podés entrar, armar una party, jugar todos online o offline, lo que vos quieras. Ahora mismo los niveles, al principio vos no podías jugar online los niveles cooperativos y ahora sí. Entonces era una cagada y que ya está resuelta, pero ya a nadie le importa, es un problema importante. Inclusive ahora sacaron el parche, el último patch que sacaron, metieron a Link 2D con, no solo con la música de Zelda, y no solo el sprite de Link, que es lo que ya hacía Mario Maker 1, sino que tiene movimientos distintos al de Mario y que atraídos obviamente de la saga de Zelda. Entonces es como que si vos lo que lograron con esto es directamente meter otro modo, otro juego casi distinto dentro del mismo juego, lo cual para mí es una locura, porque mismo mañana te puedes sacar el sprite de Sonic y hacerte movimientos típicos del erizo azul en su saga, en sus juegos, y hacer otro juego más distinto dentro del mismo título, y para mí es como una cosa que sigue dando todo el tiempo. Lamentablemente parecería ser como que el mundo siguió adelante y este juego quedó colgado, pero es un gran título, y si ustedes se compran una Switch ahora, se las trajo Papá Noel o los Reyes Magos y no saben qué juegos comprar, este es uno de los grandes exponentes. Bueno, ahora voy a hacer dos menciones especiales rápido, lo más rápido que puedo. Primero para el Dragon Quest 11 Definitive Edition. Este juego ya salió antes, entonces por eso no lo quise poner en el top 10. Pero el porteo de Switch es una locura. Y lo estuve jugando mucho en estas vacaciones y la verdad que está fantástico. 100% recomendable. Y a diferencia del Witcher, por ejemplo, acá, si querés podés jugarlo en PC o en Play 4. Creo que empecé a correr a 60 y se ve hermoso. Pero si lo juegas en Switch no te vas a perder demasiado. Así que es para considerarlo. Realmente Es una opción válida, inclusive ahora está en promoción en Europa, tiene un 30 o 40% de descuento. Creo que queda 30 y pico de dólares en Australia, así que sí, que si lo tienen presente o le tienen ganas de entrar, la versión de Switch me parece que es muy es óptima para eso. Y otro, este es buenísimo, lo compré también hace poquito y lo usé una vez sola, a full, y me mató, y es el Ring Fit Adventure. Lo probé la semana pasada, quedé pero hecho percha. Es buenísimo, la verdad. El juego en sí es RPG simple, pero la mezcla que hace entre el ejercicio que te lleva a realizar con el aro y con el coso, el strap que tenés en la pierna, más la pelea, más el avance en los niveles, más el vientito que tirás para agarrar los collectors, más la pelea con los jefes, es una locura. O sea, el hecho de estar, por ejemplo, haciendo sentadillas o tirado en el piso, levantando las piernas y haciendo como flexiones, mientras con eso le vas sacando energía al rival, te motiva justamente a hacer más de las repeticiones de los ejercicios y dar todo para poder reventar la jeta al enemigo, que en este caso es el musculoso ese violeta, el diablo violeta ese musculoso. Y yo tipo no daba más y aún así seguía para poder matarlo. Al final la terminé venciendo y ya después, bueno, obviamente apagué y me tiré a la cama porque quedé de cama. Después fui a la PC, me senté en la silla y casi me duermo. Y estuve al otro día con un poco de molestias pero molestias bien, no nada de lesión, pero en las pantorrillas las sentía, porque te hace hacer hay varios ejercicios de lo que son sentadillas, pero después también tenés muchos de posiciones de yoga y también tenés tenés como rutinas. Está bueno eso también porque tenés como un set de ejercicio, porque si querés te muestra qué área querés trabajar del cuerpo. Entonces vos, por ejemplo, le decís, mira, quiero trabajar el abdomen, ponele, o los pectorales. Entonces vos pones ahí la opción y te tira todos una seguidilla de 5 o 6 ejercicios que trabajan esa zona con más fuerza. Entonces si los haces, te aseguras que estás trabajando esa parte. Hay muchos ejercicios. Después también te hace elongar, pero te hace elongar sin tener el aro. Hay veces hay algunos ejercicios que involucran más que la persona lo haga, más allá del input que le da en el juego. Mismo uno se pone a pensar, pero puede ocurrir que yo, en vez de estar caminando para poder avanzar en el escenario, podría agarrar el strap con el Joy-Con y moverlo haciendo lo mismo, simulando el movimiento de la pierna y poder hacerlo igual, pero obviamente el objetivo final del juego no es ese y sería medio tonto estar utilizando el juego de esa forma si en realidad uno lo compra para hacer ejercicio y usar el aro y el strap como corresponde. Y bueno, y finalmente llegamos al último título de este ranking de lo que es el listado GOTY 2019 de Vamos de Paseo Podcast, y el número uno, para sorpresa de absolutamente nadie, es el Fire Emblem Three Houses. No hice la review porque hice la primera parte de la review y después quedó colgada. Y tengo una bronca porque la tendría que terminar. Pero es un juegonazo de la NASA. Lo discutí en todos lados a capa y espada. Lo defendí porque en la Game Awards no lo nominaron para GOTY. Ya le dije a Josh Keighley pecho frío varias veces. Salió el GOTY del pueblo en Twitter, creo, durante los Game Awards, lo cual demuestra algo, demuestra que realmente es un título que la gente amó y que le gustó mucho. Recuerden que cuando salió tuvo una controversia importantísima, tuvo un impacto y una presencia en la prensa, digamos, y en la crítica muy importante. Creo que es uno de los juegos con más ranking del año. Y después, ¿qué decir del título? Yo, bueno, en su momento lo hablé, pero no lo edité. Tiene una historia muy atrapante, tiene un montón de personajes que son diferentes entre sí. Hay muy pocos que se repiten o que tienen templates similares. Hay este diálogo, relación entre todos. La mayoría tienen relaciones e interacciones distintas. Pulen al máximo la mecánica básica del juego y clásica de la estrategia por turnos. Y a eso, o sea, mejoran las cosas que antes eran un tedio, ahora las mejoran un montón. Como por ejemplo que vos antes para subir la support entre unidades tenían que estar en una pegada a la otra y atacar. Ahora directamente te dejan que las que estén en la cercanía se metan en el ataque y le suba el support. Por ejemplo, entre otras mejoras de calidad de vida. Y a todo eso, además, le agregan un modo con el monasterio en donde vos podés ir y forjar relaciones con el resto de los personajes, hacer, entregar ítems, cumplir misiones, algunos minijuegos, toda una parte de simulación parecido a lo que puede ser un juego de persona. Y que está perfectamente metido en el gameplay, no te afecta negativamente el desarrollo del mismo. O sea, es como que parecería ser que todas las iteraciones anteriores fueron evolucionando para llegar a este modo de juego. Y además de eso tenés un DLC que se va a expandir hasta el año que viene, hasta este año en realidad, hasta abril, con una quest nueva, con trajes nuevos, con personajes nuevos. Está esta Ana, que es la merchant, siempre está hinchando las pelotas. Está como personaje jugable, podés acariciar a los perros ahora. Tenés el sauna, o sea, tenés locaciones nuevas, tenés misiones nuevas, tenés parte de historia nueva, tenés tres campañas en el juego principal, tres campañas que una se bifurca en dos, que te dan como un total de contenido de entre de 150 horas para arriba. Y lo más interesante de todo esto es que yo lo completé una run nada más, la de Black Eagles, ¿no? La de Edelgar, la parte que te quedas con ella básicamente, y te lo completé 80 horas. Y apenas lo terminé, me quedé con unas ganas de saber. O sea, mismo arranqué después los Golden Deer. Y me quedé con ganas de saber qué pasó. Después, obviamente, me llevaron puesto otros títulos y ahí quedó. Pero que un juego después de 80 horas te siga dando ganas para volver para meterte y seguir dándole, para mí es un acierto del título que va más allá de cualquier cosa. La verdad que mis felicitaciones para Intelligent Systems y para Nintendo. Me parece que es un juegonazo, se lo recomiendo a todo el mundo siempre que puedo, y bueno, este año por suerte lo tuvimos y la verdad que cumple con creces lo que espera, e inclusive mismo, por ejemplo, comparado con Pokémon, que es un título que está abajo en el ranking de los GOTY de este año, hizo la transición perfecta de las consolas de portátiles a la de sobremesa, no se sintió para nada, mismo si lo juegas portátil. Se puede jugar tranquilamente, pero me parece que inclusive su mejor versión es la doqueada. No así Pokémon, que el público siente que se quedó corto en su transición al HD y a la sobremesa, que puede ser que todavía le falte un poquito, aunque bueno, está la Wild Area que está buena, pero falta un par de grados de cocción. Bueno, ya estoy, justo me fijé a ver si seguía grabando, 52 minutos, así que vamos a cortar acá. Pero bueno, es el programa de los GOTY, así que tiene un poco de sentido que nos hayamos explayado. Y bueno, vamos a seguir, veremos qué ocurre la semana que viene con esta Direct, supuestamente. Y bueno, les mando un saludo a todos, ahí los muchachos, a la banda de Checkpointers y a cualquiera que se comunique, que quiera. Estamos en YouTube, no estamos en YouTube, pero no subimos los programas a YouTube. Estamos en, que lo podría hacer igual, voy a ver si lo hago. Estamos en Spotify, en TuneIn, en Google Podcast, en iVoox, también estamos en tenemos el feed, que es feed.feedburner.com/vamos de paseo podcast, lo inicio de cada palabra con mayúscula. Me pueden mandar un mail a vamosdepaseopodcast@gmail.com y si se pueden comunicar, pueden mandar alguna consulta, lo que sea, una pregunta, sugerencia, crítica, un mail bomb, un virus, lo que quieran, lo vamos a abrir, lo compartiremos acá con todos ustedes. Y bueno, ya con esto vamos finalizando el programa, que estoy hace 20 minutos acá en el auto, sentado ya dos pasos de mi casa. Les mando un saludo a todos, tengan un buen fin de semana y good gaming.